Hoy la música va a ser un poco diferente. La voy a poner yo. Encima de todo estoy un poco, muy, bastante ronca, así que os podéis esperar lo peor. Pero bueno, esto fue lo que pasó por mi mente cuando vi la foto que habéis visto. Así que hoy, en un solo audio, tenéis dos de las tres cosas que habéis encontrado este día: literatura y música. La imagen, yo la estoy viendo. A ver qué sale. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasa haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré la memoria de los hombres ni caminantes son tus huellas, el camino nada más. Caminante no es camino, se hace camino de andar. Caminante, andar se hace camino, pero vuelve hacia atrás. Se ve la senda que nunca se debe regresar. Caminante no es camino, sin estrés. Perdí tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos. Yo oyo la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso. Vecino, al alejarse le dieron durar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso. Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso. Siento muchísimo por los gallitos, pero mi garganta no va para nada.